¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Este programa se titula Cabeza. Ciudad de Buenos Aires, ¿qué tal el resto del país? ¿Qué tal Latinoamérica toda? ¿Qué tal el resto del mundo? No estoy en el estudio de la hermosa FM La Tribu, cito en Lambaré 873. Me encuentro en mi auto, confundido. No puedo llegar porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó carteles la semana pasada avisando cuáles de los árboles que están en la calle Lambaré, desde la calle Corrientes hasta el Parque Centenario, iban a ser, según ellos, podados. Yo podría decir mutilados. Estoy manejando porque... Mientras esperamos a Lucas que estacione su carromato y solucione esta poda indiscriminada, vamos a escuchar un poco de rock and roll. Hasta las 2 de la tarde, Cabeza. Se escucha el ruido del tránsito, en este caso porque no hay nadie trabajando. Son dos cuadras cerradas para que nadie, absolutamente nadie, esté trabajando en este momento. Hay carteles en diferentes lugares, en diferentes árboles. Hay un cartel amarillo, estoy enfrente de él, que dice: estamos podando. Dirección General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio Comunal, Subsecretaría de Espacio Público Comunal, Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, buenosaires.gov.ar, Twitter, Facebook, / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Verde en todas estas voces, Ciudad Buenos Aires. Hay diferentes transeúntes acompañando mi caminata. Parece una peatonal, Lambaré. En el medio, caos alrededor de toda la ciudad. Gente que no está trabajando. Vemos, puedo contarles en realidad, algunas tiras. Dice poda 2 del 7, prohibido estacionar, y un simbolito de la ciudad. En el medio, hay que decirlo también, hay un montón de ramas tiradas, algunas podas han mutilado árboles. Me encantaría encontrar a alguno de los responsables de esta poda para preguntarles, hoy día de botánica, bajo qué criterio se ha realizado esta poda, cuáles fueron los requerimientos previos de instrucción a cada uno de los operarios que manejan motosierras para poder llevar adelante esta poda, yo diría indiscriminada. Lo mismo en cuanto a la recolección, no hay recolección de ramas, no planearon que esto se vaya dando en simultáneo. Digo, podo y achico las ramas, o junto y voy barriendo todo lo que queda de la suciedad a partir de la motosierra que van quedando. Voy a ir averiguando a ver si encuentro a gente responsable. Voy remontando ya la calle Lambaré. Estoy al, ya les digo, no veo un cartel, no veo, tal vez a partir de mi miopía, 862, ya estoy enfrente del espacio teatral El Casca, sigo remontando la calle, en el medio no hay nadie, no hay nadie del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajando, tampoco veo a los muchachos almorzando, no hay ni una persona, sigue cortada la calle Lambaré. Ustedes se pueden imaginar esas redes que parecen como una cancha de tenis improvisada, cruzando la bocacalle de los diferentes puntos. Miro para allá, el chino de siempre, a ver si hay algún muchacho que sepa algo, básicamente. Desde hace cuánto, por lo pronto, dejaron de operar. Veo a lo lejos, me parece que veo a la gente del gobierno de la ciudad. Eso es una gran noticia. Voy cruzando, sigo avanzando por la calle Lambaré. Estoy llegando a la esquina de Sarmiento. Me siento un poco, seguime, chango, seguime, porque empiezo a perder la respiración normal y empiezo a agitarla. Sí, hay muchachos de gobierno de la ciudad. Veo sus gorras y sus chalecos amarillos. Será cuestión de esperar que cambie el semáforo y ya estoy con ustedes. Ah, me pude mandar entre medio pese a incumplir la señal peatonal. Un segundo, ya estoy con ustedes, ¿sí? Muy bien, a pasitos. Veo una camioneta de Dirección General del Arbolado. Muy bien, están comiendo. Buenas, ¿qué tal? Provecho, ¿cómo anda? Una consulta. ¿Alguien que sea el responsable de la cuadrilla? Gracias, buen provecho, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lucas Ribado, somos de FM La Tribu, de acá nomás. Queríamos consultarlo sobre la poda que están llevando a cabo. Veíamos que está señalizado ya desde ayer que iban a hacer la poda. Y queríamos consultarte, de acuerdo a esta poda, cómo estaba programada, básicamente cuáles son los cortes y las podas que se están llevando adelante. Estamos llevando a cargo la poda, que más o menos las instrucciones que me viene el inspector. Ajá. De acuerdo al estado del árbol, sea un descope, sea la invasión a terrazas, a balcones, o sea también a que pueda involucrar también la iluminación. Uh-huh. Y bueno, y en cierto modo también se hace un descopes, y también descopes se dice al primer paso a una extracción de un árbol en mal estado que probablemente fuera a caer o realmente tenga un peligro extremo que ya no se pueda recuperar. Esas son las actuaciones que nos da la inspectora. ¿Cuál es el criterio para decidir cuál árbol va a ser descopado, cuál árbol va a ser limpiado? Como te dije, de acuerdo a la planilla que confeccionó la inspectora. Ok. De acuerdo. ¿Se puede ver esa planilla para saber, para tener una idea, para poder comunicar a los vecinos si algún árbol está en riesgo, tal vez, dentro del frente de su casa? Y lo otro que te iba a consultar es, la avenida Lambaré está cortada, la calle Lambaré, sí. ¿Desde qué horario hasta qué horario? Para programar también el barrio. ¿Se sabe? ¿Está planeado? Está programado, de acuerdo a lo que nosotros podemos llegar a tardar en el tema del despeje de autos. Viste los autos que están llenos de debajo de los árboles, se nos complica el tema ahí. Entonces nosotros, eso nos lleva un tiempo hasta que venga el dueño del auto y tenga la disponibilidad de correrlo, porque ya fue anteriormente avisado que no se puede estacionar. Uh-huh. Entonces eso nos lleva un tiempo también que lamentablemente lo paga el transeúnte o la persona que transita con el auto normalmente, que haga su ruta diariamente. Uh-huh. Lamentablemente esa a veces la tardanza que nosotros no la tenemos a cargo, de acuerdo a la acción o al momento que nos lleva a dar la poda de un árbol, o como te dije, poder llegar a correr un auto para que no tengamos ningún problema con el dueño, tanto el daño material como personal de un vecino que nos haya ido a la rama. Nos encantaría poder llegar con el inspector una vez que venga aquí a la zona para poder charlar básicamente de cómo es este operativo, cómo se lleva adelante, quién es el que hace el relevamiento para decidir cuál es el árbol que se va a podar y cuál no. Nosotros estamos acá nomás, en Lambaré, a mitad de cuadra, es un edificio todo pintado, Lambaré 73. Sí, lo vimos y también tuvieron la amable disposición de los chicos de la radio de correr la camioneta propiedad de ustedes, propiedad tuya también, y para también efectuar una poda en el árbol en la que está la puerta de la radio. Nos encantaría poder charlar con el vigilador, en realidad el inspector, que está a cargo de la obra. ¿Estará hoy durante la tarde? En todo caso, si llega a presentarse, te lo presento a ti y bueno, y ahí podrán... ¿Hay algún teléfono, sino para llamarlo, un y nombre? Podrás llamar al centro de gestión, porque este programa de poda lo confecciona el centro de gestión con el inspector, como te dije anteriormente. Bien, vamos entonces a llamar al centro de gestión para averiguar. De todas maneras, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, es un placer y bueno, esperamos que nos perdonen por las tardanzas que nosotros podemos llegar a efectuar en las tareas, pero lamentablemente... No, más que las tardanzas, es que nos molesta no tener la información de saber cómo se va a podar, bajo qué idea, cómo van a ser las podas, si la poda va a estar realizada de una determinada manera o de otra, cuáles son los árboles que están en riesgo, básicamente un poco de todo eso. Bueno, yo te mostraría... Sí. Estoy recorriendo la camioneta con el compañero. a ustedes le dan como una grilla, digamos, señalando cada árbol. Sí, con la tarea que normalmente ahí es que efectúan cada árbol. A ver, hay una grilla en donde dice Lambaré, el número de chapa seguramente será el número de calle, sí. Tipo de poda EIBCL, no sé qué significa eso. Bueno, balanceo de copa, limpieza, es relativamente limpieza, balanceo de copa, un árbol que está inclinado, limpieza, hacerle un entresacado, vamos a decirle, de ramas secas, y bueno, el despunte sería... de mayor a 15 metros, bajarle 2 o 3 metros la punta para que no tenga muy excesiva la copa, para que no siga a quebrarse. Uh-huh. Y bueno, acá tal vez ves despuntes, y bueno, descopar, en este caso, es un árbol inclinado que va hacia la calle, que ya fue efectuado, que ya está señalizado, el vecino ya se le avisó, anteriormente el vecino hizo un reclamo, y bueno, de acuerdo al reclamo que hizo el vecino, se presentó al inspector y determinó el descope para la próxima extracción, que realmente, bueno, vamos a ver que si lo hacemos más adelante, para ya despejar cualquier peligro que pueda ocasionar el árbol inclinado, como ya se dijo. Acá está mi extracción, una codominancia y sin plantera, bueno, es un árbol que creció solo, que está al pie de una luminaria, que no tiene ningún promedio de vida... ninguno al estar enredado en el poste de luz. Y bueno, y otro también, extracción, un láser ahuecado, el láser legundo es la especie del árbol, y bueno, que está ahuecado, que es un problema muy grande también, que lo pueden ver, está a los 804 de Lambaré. Láser, fresno, stilo, son algunas de las variedades que se encuentran aquí en el barrio. Sería un gusto poder charlar entonces con el inspector. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, por la paciencia. Muchísimas gracias, Miguel. Provecho, que sigan bien, chicos. Hasta luego. Muy bien, esperaremos entonces las palabras y trataremos de comunicarnos entonces con la gente del gobierno de la ciudad, tratando de entender básicamente cuál fue el criterio para la poda de cada uno de ellos, viendo cómo es que deciden qué, cuándo y cómo. Muy bien, un poco de rock aquí en Cabeza en la Tribu. Oh, please don't you think, babe, that I have been wrong. She cried, yeah. Well, you love me too, so how can you just sit down and lay?